Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Bienvenidos a esta emisión, la número 167 de Con Otros Ojos en este martes 28 de mayo, que ya está llegando a su fin. Lo mismo que para nosotros el mes, porque este es el último día de mayo. La próxima emisión ya nos encontrará iniciando el sexto mes del año. Y este fin de semana se conmemoró un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, de aquel 25 de mayo de 1810. Se han cumplido 203 años. Ya hemos superado el bicentenario, que sin embargo parece tan cercano, pero sucedió hace 3 años aquella oportunidad en la cual se organizó una mega fiesta que duró 4 días y realmente fue muy disfrutada por la mayoría de los argentinos. En esta ocasión hubo también una conmemoración, pero estuvo más vinculada a que la fecha coincide con el décimo aniversario de la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada. Fue aquel 25 de mayo del año 2003 cuando Kirchner se puso la banda presidencial entregada de manos de Duhalde, quien como senador electo ocupaba el cargo de poder ocupaba la jefatura del Poder Ejecutivo, para expresarlo en términos correctos. Una jefatura de Poder Ejecutivo que le cayó, digamos, como una papa caliente en un momento de la Argentina quizás de los peores que podamos llegar a tener recuerdo. Y fue Eduardo Duhalde quien le entregó la banda presidencial entonces a Néstor Kirchner aquel 25 de mayo de 2003, que el último sábado se cumplieron 10 años. Y fue entonces que el gobierno decidió hacer una fiesta en conmemoración de estos 10 años. De esta década bautizada por el kirchnerismo como la década ganada. Término que ha presentado, obviamente, polémica, que ha presentado discusión, que ha presentado rechazos de algunos sectores. Sucede que si se toma la última década y se habla de década ganada, es porque se la compara con las otras décadas anteriores. Si nos remitimos a la inmediatamente década anterior, que podríamos tomarla más o menos del 93 a 2003. Y bueno, sí, resulta una década ganada esta última. La que va del 83 al 93, también. Y la que va del 73 al 83, más todavía. Podemos seguir mirando hacia atrás y tratando de hacer evaluaciones. El asunto es que en esta última década se alcanzaron niveles, tanto en lo político como en lo económico, muy altos de desarrollo e inclusive en algunos casos niveles inéditos, históricos, récords que jamás antes se habían alcanzado, de crecimiento en muchos aspectos. Primero que nada, una seguidilla de 10 años con crecimiento económico, la Argentina no lo había tenido jamás en su historia y no lo había tenido tampoco en un nivel tan elevado como lo tuvo esta última década. Crecimiento económico que vino motorizado principalmente por el crecimiento industrial, lo cual de alguna manera se diferencia y se contrapone a lo que fue la década inmediatamente anterior, donde los años de crecimiento se destacaron especialmente por crecimiento en el sector de servicios. Sector que es importante y fundamental también para una economía, pero que es un sector menor demandante de mano de obra, como así también es menor incorpora menor valor agregado y al mismo tiempo es un sector que menos divisas le significa a la economía del país. Porque las exportaciones siempre que más dejan son las exportaciones industriales. En esta década, como decía antes, se dieron muchos pasos en, no solamente en conquistas económicas, sino también en conquistas sociales. Se volvió a hablar en esta década de paritarias, por ejemplo, un término que hacía mucho tiempo no se escuchaba, por lo menos desde fines de los 80 no se escuchaba en la Argentina. Se volvió a hablar de jubilación mínima y de la actualización de la jubilación mínima también, una situación que había quedado congelada en la última década. Se volvió a hablar de confraternizar con los países vecinos, de llevarnos bien con el resto de la región y no competirnos entre nosotros, algo que también no se escuchaba desde hace muchísimo tiempo. Y aparecieron también algunos conceptos nuevos. Apareció, por ejemplo, el concepto de no discriminación, el concepto de no violencia de género, y también apareció el concepto de casamiento igualitario. Nuevos conceptos, quizás inimaginados en otra época, que pudieran llegar a tomar cuerpo y además a convertirse realmente en leyes en esta última década. También asistimos a un programa único y al mismo tiempo muy imitado en el resto del continente, como resultó ser la asignación universal por hijo. Asignación que representó una verdadera superación de programas que conocimos alguna vez, como me acuerdo del primero, por ejemplo, el Plan Alimentario Nacional, el famoso PAN, que entregaba unas cajas con alimentos a las personas más necesitadas, impulsado por Raúl Alfonsín durante su presidencia. Y después hubo toda una suerte de distintos planes y programas destinados a mejorar, aliviar, mejor dicho, la situación de los sectores más vulnerables. Quizás el último más recordado antes de esta asignación universal por hijo haya sido el Plan Jefes y Jefas de Hogar, instaurado por Eduardo Duhalde durante el corto tiempo que ocupó el sillón presidencial. Planes que por un motivo u otro no terminaron institucionalizándose de tal manera que, digamos, quedaran, perduraran. Y no es que no se institucionalizaron porque se acabó con la pobreza, entonces no hubo más planes a los cuales tener que recurrir para aliviarle la situación a los sectores más vulnerables, a los sectores más pobres de la población. Sino que fueron planes que tuvieron una instrumentación bastante mal armada, bastante ineficiente. Generaron el tan despreciado clientelismo que se genera cuando aquellas personas que la reciben lo hacen de mano de alguien, y entonces eso permite que uno sepa quién da, quién recibe, y en ese caso también termine por conformar alguna suerte de compromiso u obligación de parte de quien recibe con quien da. Una de las cuestiones esenciales para llevar adelante esta asignación universal por hijo fue que se diera directamente del Estado Nacional hacia los contribuyentes, que no tuviera que pasar ni por los gobiernos de provincia ni por los gobiernos municipales, que sea una ayuda automática, que no se vean las caras ni del que la da ni del que la recibe. Por eso se entregaron tarjetas bancarias, por eso se abrieron cuentas para las personas más necesitadas, donde se le deposita el dinero y van y lo retiran o lo utilizan a través del pago con la tarjeta. Eso de alguna manera evitaba que tuviera que sentirse el receptor con cierta obligación hacia el emisor de este plan de asistencia. Y además, algo que se anunció la semana pasada junto con un aumento bastante importante que se otorgó de 35% a las asignaciones familiares, es que ahora la pasan a cobrar las mujeres, porque se detectó también que en muchos casos la cobraban los varones, padres de familia, y dejaban de estar en el hogar por situaciones de que se ausentaban por separarse de su pareja, por irse, digamos, del hogar que tenían con los hijos, de hacer quizás un abandono del mismo, y seguían cobrando esta asignación. Y también representa otra clase de peligro, que es que la mujer tenga en forma permanente una dependencia económica del hombre, y que también se ha detectado en muchos casos como motivo para que aquellas familias que era peligrosa la continuidad juntos del padre y de la madre por motivos de violencia familiar, se vieran obligadas las mujeres a igual seguir manteniendo una relación con esos hombres, y en muchos casos se ha conocido, han terminado realmente en situaciones trágicas, situaciones donde la mujer terminó asesinada. En los últimos días, en uno de los casos de una mujer asesinada por su expareja, por la madre, por el padre de sus hijos, se sabía que el marido, el padre de los hijos, el ex marido, el hombre en cuestión, había sido impedido de acercarse al hogar y de mantener relaciones con esa familia, dado el nivel de violencia familiar. Pero como la mujer dependía económicamente del marido o de este hombre en cuestión, a pesar de la prohibición, seguía sosteniendo algún tipo de relación ante la necesidad de contar con esos recursos que tenía el hombre. En este caso, quitándole al hombre la posibilidad de manejo de esos recursos de la asignación universal por hijo, por lo menos, se le da a la mujer una mínima, pequeña, digamos, posibilidad de independencia y de no tener que estar atada a un hombre que en muchos casos, como sucede en estas situaciones, pueden resultar trágicas para la familia. Estos avances son realmente indiscutibles. Desde algunos sectores se podrá hablar de una década desaprovechada, algunos más pesimistas irán directamente por el término década perdida. Lo concreto es que tanto del sector público como del sector privado hay estadísticas que son indiscutibles. Estadísticas de cosechas récords, de venta de automóviles récords, de venta de bienes durables récords, de crecimiento industrial récord, de montones de variables que hacen a la economía y que han marcado un crecimiento sostenido con niveles realmente históricos, como decía antes. Y esto se dio aún a pesar de una fortísima crisis como la que está ocurriendo en Europa y en menor medida, pero también en los Estados Unidos. Crisis que ya a esta altura es la mayor que se tenga recuerdo de los últimos 100 años. Crisis que todavía no da ni siquiera una pequeña muestra de que pueda llegar a verse una luz al final del camino. Ni siquiera como, digamos, la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad. Nada de eso. Aún así, la Argentina ha logrado mantener un ritmo de crecimiento como no lo hizo nunca. Ha logrado mantener un nivel de desocupación bajo, como tampoco se recuerda que lo haya sostenido durante tanto tiempo. Ha logrado reducir drásticamente sus niveles de pobreza e indigencia heredados de 2002, que eran realmente tremendos, abarcaban a más de la mitad de la población del país. Cuando hace 10 años atrás, en la década inmediata anterior a esta, se vivía cualquier crisis por, digamos, menor a esta que fuera a la actual, porque las hubo y fueron muchísimo menores a la crisis mundial que se vive en este momento, inmediatamente el efecto que había sobre Argentina era devastador. Y lo vimos. Tremendas fugas de dinero, falta de liquidez, imposibilidad de desarrollo, de crecimiento, falta de trabajo. Y todo eso que desencadenaba, obviamente, en los deterioros de otras variables que hacen a la vida social, como puede ser la educación, como puede ser la salud, como puede ser el cuidado de las personas. Hoy asistimos a una de las crisis más fabulosas y más largas que se tenga recuerdo del primer mundo, y aún así, con lo que ha logrado armarse o rearmarse de la Argentina quebrada de fines de 2001 y gran parte de 2002, estamos de alguna manera aguantando con muchísima firmeza, con muchísima entereza, esos embates, esos efectos que de alguna manera resultan casi imposible decir no nos va a tocar. Sí nos está tocando, y se generan ruidos y se generan distorsiones, digamos, y entonces el crecimiento no es el mismo que el año anterior o el anterior, entonces el desempleo sube algunas décimas, entonces las ventas no son tan récord como en años anteriores, pero si miramos igualmente los números que hemos tenido en 2012 y los comparamos con lo que había sido Argentina 10 años antes, o los comparamos con nuestros socios de la región, o los comparamos con estos países del primer mundo, nos daremos cuenta que estamos realmente haciendo frente a una situación de las más críticas que se haya vivido en la historia, de una manera más que honrosa, más que digna. Y de eso, de alguna manera, también nos abre la esperanza a pensar que si se logra sobrellevar una situación tan adversa, entonces estaremos en condiciones realmente de pensar en que vamos camino hacia un desarrollo sostenido como el que tantas oportunidades soñamos y nunca realmente imaginábamos que podíamos llegar a asistir. Auspician con otros ojos. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar el auto o la vereda, no dejes correr el agua. Usa un balde. Por pequeña que sea, tu acción vale. AISA. Es nuestra. Es para todos. Las firmas son personales. Por eso, puedes darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300 mil pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @BancoProvincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamo sujeto a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9, calle 7, número 726, La Plata, Buenos Aires. Bancoprovincia.com.ar. ¿Dejarías que tu bebé juegue con una tijera? Entonces, ¿por qué dejas una estufa mal instalada en tu casa? Toma conciencia. El monóxido de carbono mata. Hacer revisar tus instalaciones de gas por un gasista matriculado y prevenir accidentes. Conoce qué instalaciones son seguras para tu familia ingresando a www.metrogas.com.ar/consejosmonóxido. Es un mensaje de Metrogas. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. BBVA Francés convoca a emprendedores agropecuarios de todo el país a participar de la 24ª edición del Premio al Emprendedor Agropecuario. Los interesados podrán consultar las bases en www.compromisobbvafrancés.com. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Continuamos, se ha incorporado a la mesa Rocío Galván. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hablábamos recién de una de las medidas más fabulosas de esta década ganada, resultó ser la asignación universal por hijo, una medida que ha resultado que se institucionalizó a diferencia de otros planes asistenciales que sucedieron en años o en décadas anteriores y además resultó tan exitoso que ha sido motivo de imitación de otros países de la región por lo bien encarado que ha resultado. Y es por eso que tengo en línea a Roxana Mazzola, porque ella es realmente una experta en este tema de políticas asistenciales, ha escrito un libro sobre la asignación universal por hijo y me pareció que quién más idóneo para hablar de esto que Roxana. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Roxana? ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro. Muchas gracias por el espacio y por la comunicación. No, por favor. Bueno, Roxana, vos sos politóloga, socióloga. ¿Cuál es tu profesión? Sí, yo soy politóloga y después realicé una maestría en administración y políticas públicas. Ajá. Y sí, siempre lo que me he especializado es en políticas sociales, ¿no? Y en análisis de programas similares a la asignación. Bien. Bueno, dos cuestiones. Por un lado, el tema de que acabas de sacar un libro relativo a la asignación universal por hijo, que es como, digamos, el primer análisis exhaustivo que se hace de este programa, que ya superó los 3 años, ¿no es así? Así es. Ajá. Sí. Y por otro lado, lo que me interesaba también conversar es esta novedad que se dio, no en el aumento, que de por sí fue un aumento muy bueno en cuanto a la magnitud, pero además este cambio en las disposiciones y que a partir de ahora ya no es más el hombre de la casa, digamos, del hombre de la familia el que percibe la asignación, sino que es la mujer de la familia la que percibe la asignación. Vamos primero con el tema del análisis que vos has realizado de estos 3 años de asignación universal por hijo y que has plasmado en un libro. De alguna manera, ¿cuál sería, no sé, una conclusión o una reflexión al respecto? Mira, una de las principales conclusiones tiene que ver con el título del libro, ¿no? Que se llama Nuevo Paradigma, la asignación universal por hijo en la Argentina. Yo a lo largo del libro lo que fui analizando es qué fue pasando en Argentina en los últimos 100 años de nuestra historia y en el marco de un país federal. Cómo en diferentes momentos de nuestra historia se fue definiendo qué era justo en la infancia y cómo el Estado intervenía al respecto de modos muy distintos, ¿no? En un momento que era una posición más restringida, donde lo que se fortalecían eran las casas del niño y no el fortalecimiento de la propia familia. Otro momento donde se generaron las asignaciones familiares formales, pero como sabemos hoy por hoy, y con la crisis que hubo en los 70, bueno, con todo el proceso de la dictadura, mejor dicho, más toda la crisis de los 90, muchos sectores quedaron fuera de esa garantía de asignaciones familiares y más tarde con el proceso de los 70 y de los 90 lo que sucedió fue que se crearon múltiples programas pequeños, focalizados y asistenciales que no llegaban a cubrir a toda la población que se encontraba fuera. Nos encontramos hasta un nuevo paradigma porque ya no se orienta a hacer un programa asistencial, sino que se busca garantizar el derecho a la seguridad a todos los chicos hasta 18 años, a la seguridad social, que no se vean condenados por la condición laboral de los padres. Entonces, hoy por hoy, lo que tenés es un sistema donde tienen esta garantía de ingreso tanto aquellos sectores que trabajan en la formalidad, porque ya vienen percibiendo las asignaciones familiares, cómo también se universalizó a aquellos sectores que no estaban comprendidas por esta, ¿no? Uh-huh. Eso es un cambio destacable, donde lo que se viene es acoplando un montón de otros beneficios y cuestiones que lo que te marcan es que lejano al proceso de los 90, el Estado, y sobre todo el Estado Nacional, se corrió en la cuestión de la equidad, de incidir sobre la nivelación de inequidades en este país federal. Ahora la Nación toma la posta, hace una inversión de recursos altísima al respecto, que es una de las más altas en toda la región latinoamericana, y por hoy la inversión que se hace en la asignación, eso incide sobre los sectores más pobres de Argentina y más vulnerables, que más están afectados por la desigualdad, que es altísima en Argentina, los niveles de desigualdad que tenemos, de cómo se apropian la riqueza los sectores minoritarios de Argentina, y por otro, lo poco que se logran apropiar los sectores más pobres de Argentina. Entonces incide sobre esa situación de desigualdad, sobre la situación de pobreza y indigencia que afecta sobre todo y en especial a la infancia. Una de las graves consecuencias que ha tenido este proceso de privatización, focalización y descentralización de políticas como la salud y la educación, es que sobre todo vulneraron los derechos de los chicos, de la población hasta los 18 años en Argentina, ¿no? Y ahí es que nos encontramos las situaciones que todos recuerdan de esas imágenes de chicos desnutridos y demás en la crisis del 2001, ¿no? Uh-huh. Viene a revertir ese proceso, por eso estamos hablando de un nuevo paradigma, donde prestaciones históricamente sectoriales y para unos pocos, ahora pasan a ser una garantía para amplios sectores de la población. Esto es la asignación universal por hijo, también es la extensión que se realizó de las jubilaciones en Argentina y la reestatización del proceso de jubilaciones. Uh-huh. También es parte de este proceso muchas medidas que se fueron desarrollando sobre la marcha, donde la Nación toma la posta al respecto, como el Plan Nacer, que garantiza cobertura de salud, controles odontológicos, uh-huh, a los chicos y a las madres embarazadas. También la Ley de Financiamiento Educativo y la nueva Reforma Educativa Nacional van a ser parte de este proceso, ¿no? La aprobación, por fin, después de décadas, de la Ley de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, que se aprobó en el año 2005, y nosotros teníamos la Convención Internacional aprobada en 1989. Digo, hay una serie de medidas, un conjunto de medidas seguidas de la última década que nos van demostrando que el Estado asume la aposta en el tema de la equidad. Ya sabemos que el mercado no funciona eficientemente, ni asigna correctamente, y lo que menos va a hacer es garantizar una equidad en el reparto de la renta. Es ahí que el Estado nunca puede estar ausente de ese rol. Y sobre todo en un país federal, eso es importantísimo. Este nuevo paradigma, y una de las partes del análisis de este libro, tiene que ver con destacar esto. Uh-huh. A lo largo de los últimos 100 años de nuestra historia, el Estado ha asumido ahora la posta en modificar esta situación de desigualdad que afecta sobre todo a la niñez en Argentina, ¿no? Otra cuestión interesante, y queda pendiente, después hablamos de esto, de la novedad de que lo manejan las mujeres, el recurso, es que como contraprestación se exige cumplir con situaciones que son fundamentales y necesarias en cualquier niño, la educación y la salud. Y otros planes no contemplaban eso. Algunos tenían, y había una parte de toda una discusión muy grande que se fue dando, y de la moda de lo que debíamos llevar a cabo en Argentina en los 90, ¿no? Que vos tenías un abanico de múltiples pequeños programas con pequeñas, sí, partidas presupuestarias, uh-huh, que te pedían 20.000 condicionalidades. Te pedían desde que participes comunitariamente en un lugar, te pedías que trabajes, te pedías que te hagas controles de salud, te pedías 500 cosas que la verdad eran imposibles de cumplimentar. Digo, hay un nivel de realismo y de prioridad en la condicionalidad, que más que condicionalidad hay que hablar de corresponsabilidad, porque un derecho nunca puede estar condicionado, ¿no? Hmm. Donde lo que hace es favorecer no solo esta garantía de ingresos, sino que se promuevan otro tipo de capacidades y oportunidades a futuro, que es esta corresponsabilidad en educación y salud. La idea es que los hijos, los chicos tienen que, o sea, no se transfiere todo el fondo de la asignación todos los meses, sino que un 20% se reserva y se transfiere recién cuando se ha comprobado que el chico terminó el curso del año lectivo que le correspondía, y también que se han realizado los controles de salud que correspondían, en especial a aquella población que son más chiquitos, a los chicos hasta 6 años que tienen determinados controles periódicos de salud, o las embarazadas, ¿no? Esto que hizo precisamente en este país federal te redefinió la posta de las prioridades. Ya no estás, lo que te apuntaló es cómo tenemos que mejorar también en este país, que nuevamente recordemos, según el barrio donde uno vive, es el sistema de salud o la escuela que tiene después de este proceso de destrucción sistemática que se hizo durante los 90 del sistema de educación y de salud, ¿no? Uh-huh. Porque ahí recordemos que se la descentralizó con un criterio eminentemente fiscal y sin pensar si se tenían las capacidades y demás para garantizar esos servicios y que sean de calidad, ¿no? Entonces, en ese proceso, la asignación, al establecer esta condicionalidad, ¿qué hizo? Por un lado, interpeló esas capacidades del sistema para absorber a los chicos y lo mismo de los centros de salud, pero fue accionando y fue acompañando con fortalecimientos de esas medidas para que se puedan garantizar estos derechos y se pueda ir desarrollando no solo una garantía de ingresos, que sabemos que los ingresos solos no bastan en sí mismos, sino que tienen que ser acompañados un montón de otras cuestiones más, como todo lo que implica incidir en cuestiones de salud y de educación, ¿no? Uh-huh. De fomentar que los chicos terminen el colegio, de fomentar que un chico esté realizándose todos los controles de salud y lo mismo la mamá, porque eso claramente va a tener consecuencias a futuro el día de mañana que tienen que trabajar, digo, y en la calidad de vida que se tienen y demás. Así que la verdad, eso es lo que ha impactado, es positivamente a reducir y a incidir nuevamente cada vez más sobre esta cuestión de la desigualdad, ¿no? Uh-huh. Correcto. Bueno, y sobre el tema este entonces de que la mujer pasa a ser, digamos, y ya no el hombre el que recibe los recursos, yo pensaba, además de darle una mayor entidad a la mujer como jefa de hogar, porque resulta que en muchos casos los hombres abandonan el hogar o se separan de la mujer y ya no conviven con la familia y siguen igual disponiendo de los recursos, genera el peligro de que la mujer mantenga una dependencia de ese hombre que ya no convive en el hogar y que incluso en más de una oportunidad puede resultar una amenaza para ese hogar. Sí, mira, la verdad que la decisión realizada por la presidenta es una muy buena noticia en varios sentidos y en varias situaciones concretas de las mujeres en Argentina hoy. Uno tiene que ver con reconocer una situación que estaba pasando, de que en Argentina hay muchos modelos de familia y demás, que por ahí se separaron las parejas y demás, y lo estaba percibiendo al papá al ingreso este, cuando los chicos no convivían con el padre, sino que estaban separados y ese fondo nunca le llegaba a la madre. Entonces es reconocer una situación concreta que venía sucediendo no en una familia, sino en múltiples cantidades de familias. Después es empezar a reconocer otra situación muy concreta, es que hoy ya no tenemos un modelo familia tradicional nuclear, ¿no? Papá, uh-huh, mamá y los chicos y que estén todos casados. Claro. Digo, los modelos familia mutaron, el sistema de seguridad social nuestro en Argentina tiene que captar eso, y esto es una muy buena noticia en ese sentido. Hoy por hoy vos tenés un tercio de los hogares en Argentina tienen jefatura hogar femenina. Uh-huh. Muy diferente a lo que sucedía cuando se desarrolló nuestro sistema de seguridad social en Argentina, la jubilación y demás, durante mediados de los 50, digo, que tenías el modelo de familia tradicional nuclear. Entonces, la verdad que esto es una muy buena noticia a captar y a reconocer por parte del mismo sistema y la legislación que se tiene, los modelos de familias actuales, donde gran parte de las jefaturas de hogares, un tercio, como sea, antes no pasada, es femenina, y en especial en los sectores más pobres. Vos imaginate que entre la población más pobre, las que se hacen cargo de las familias son, al menos la jefatura de hogares, el 40%. Jefatura de hogar femenina, ¿no? Uh-huh. Mientras en los sectores más ricos eso se reduce al 20%. Entonces la verdad que es captar esto. Y después otra cuestión, hoy por hoy, también a diferencia de otros procesos y por los cambios que se han ido dando en el desarrollo de la sociedad, gran parte de las mujeres trabajan. Uh-huh. Y eso también es un reconocimiento a esa situación. Ya no tenemos hoy por hoy en Argentina el jefe de hogar y hombre a cargo de la familia, sino que generalmente en otros casos, que si no se hace cargo de la mujer es compartida la parentalidad, ambos la trabajan, ¿no? Entonces, reconocer y empoderar ese derecho de la mujer y muchas de las cuestiones sobre las que vienen aportando al crecimiento económico en Argentina, porque destaquemos que quien cría a los hijos es la que está aportando de modo concreto a que el día de mañana tenga fuerza de trabajo en Argentina para trabajar, ¿no? Es un reconocimiento a estas situaciones. Entonces, por un lado, la cuestión de reconocer situaciones concretas que por hoy estaban pasando las mujeres, y por otro lado, un sistema de seguridad social que reconoce los nuevos formatos de familia que tenemos, donde las mujeres tienen un rol indispensable al respecto. Y hay otro tema más que se agrega a esto. Está comprobado, digo, y esto tiene que ver con los prejuicios y los estigmas también que muchas veces se tienen de programas de este tipo, que se dice van a usar toda la plata para las drogas y el alcohol. Las mujeres son las que realizan una administración del hogar, eso póngaselo a pensar cualquiera en su propia familia, ¿no? Son las que planifican generalmente cómo se va a gastar mensualmente en útiles para el colegio, en salud, en cómo se van a pagar los impuestos, en cómo se va a planificar el consumo familiar. Y eso está comprobado, que generalmente son las que administran mucho mejor los fondos y los recursos, ¿no? Ya hoy por hoy las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, en su mayoría la jefatura era femenina. Esto es lo que... las titulares de la asignación eran mujeres, ¿no? Sí. Más de un 90% ya eso está sucediendo. Uh-huh. Lo que se modificó ahora es que la presidenta lo que hace es establecerlo como requisito para que se lo prioricen, no sea solo una prioridad, sino que sean ellas las que tienen que estar en cabeza de ellas. Y por otro lado, extenderlo también a las asignaciones familiares tradicionales que teníamos en Argentina, ¿no? Claro. Y ahí lo que te aseguras también es esto, este círculo virtuoso, diríamos, de algún modo, de que los recursos, como han comprobado todas las evaluaciones que se realizan en Argentina y en Latinoamérica, y que se han hecho sobre la asignación concreta, del uso de esos 460 pesos mensuales por chico, generalmente se utilizan vestimenta, en alimentación y tratar de comprar por ahí un producto, un aceite un poco mejor, digo, y no en otras cuestiones como los estigmas clásicos que han habido y que se piensan que se los dedica para alcohol, drogas o casino, ¿no? Uh-huh. La verdad que la evidencia no acompaña nada, ninguno de esos prejuicios, ¿no? La evidencia, digamos, científica no acompaña el prejuicio de que suele reinar en la sociedad. ¿Qué tal? Buenas noches, Roxana, ¿cómo estás? Rocío te habla. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío. Uno de los párrafos de del discurso de la presidenta, que no sé si también pasó inadvertido, fue que hizo mención especial a lo que es la asignación universal por hijo y cómo sirve para minimizar lo que es esta cuestión que se llama como ejército de reserva, que tiene que ver mucho con la flexibilización laboral, y que la asignación universal por hijo permite que la gente no termine vendiéndose por 2 pesos con 50 para poder conseguir un trabajo, o que soporte cualquier, digamos, tipo de explotación, ¿no? Que esto, digamos, es una capa de protección una base para, digamos, para la dignificación del trabajador. No sé si eso también es una de las cuestiones que me parece que son importantes de esta política social. Y aparte, mencionar con vos, que estás acompañándonos en esta ocasión, de que la asignación no es un programa de emergencia en el marco de un país en declive, sino todo lo contrario, es una política en un país en crecimiento y, digamos, en recuperación de los puestos de trabajo. Esto es una particularidad, ¿no? Sí, con eso claramente y con todo lo que señalás tiene que ver con la mirada de Nuevo Paradigma, uh-huh. que tiene que ver con que no estamos hablando más de programas asistenciales donde solo en los bordes estamos cubriendo a alguien asistencialmente, sino claro. que estamos garantizando un derecho a la seguridad social, ¿no? Uh-huh. Y que es un derecho que tiene que tener todo chico desde que nace. O sea, no puede estar condicionado por la condición laboral de claro. formalidad e informalidad. Uh-huh. Esto claramente ha sido posible en un proceso de crecimiento, recuperación económica y desendeudamiento externo, como el que ha pasado en Argentina, y es posible realizar esta inversión y nivelar inequidades de este modo. Gracias a eso, ¿no? Uh-huh. Y la cuestión de las incidencias que tiene la garantía de un piso de ingresos como este son múltiples, o sea, son no solo en cuestiones de evitar reproducción intergeneracional de pobreza y en lo que tiene que ver con educación y salud de los chicos, sino que también es una masa de recursos que vos inyectás a nivel local, donde activa la economía local y esos montos se multiplican al incrementarse la demanda agregada, ¿no? Un comercio, un negocio logra vender más producto porque la familia tiene más para poder consumir, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es otro de los impactos, y la cuestión de que sea un desincentivo a vender la mano de obra a cualquier precio es correcta, está funcionando de ese modo, también está funcionando y a buena hora, digo, a no dejar que nadie se explote y tenga que vender su mano de obra por debajo del monto que corresponde, en especial en el caso de las mujeres todavía más fuertes, claro. porque las que están más afectadas en cuestiones de informalidad laboral, en cuestiones de trabajos precarios y demás, porque por ahí tienen que compatibilizar el tiempo para poder estar con los chicos y llevar la familia y cuidar a los chicos en la casa, en las mujeres están mucho más afectadas que en el caso de los hombres, entonces aún mejor este aliciente. Y después también están los casos, digo, de que ha desincentivado las plantaciones de recolección en el norte, en los limoneros y demás, uh-huh. que uno tenga que ir a vender su mano de obra completamente por montos inhumanos, uh-huh. ¿no? Al respecto. Así que la verdad que los impactos de una medida como esta son múltiples y nos levantan la pelota y la discusión en términos de los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Ya no es estar peleando cuánto cubrimos de ingreso y no solo por el lado de la nación, sino también por el lado de las provincias y de los municipios, cómo se avanza mucho más para ir potenciando el impacto de una medida como esta y de tener un ingreso garantizado, aparte de todo el proceso de recuperación económica y de actividad en el empleo, ¿no? Y ahí hay múltiples cuestiones. Y otra cosa que no es menor, también esto ha actuado no solo como un desincentivo a que te vendas tu mano de obra a cualquier precio, ¿no? Sino que estés por encima, sino también es una motivación para que también en el caso de las mujeres puedas evitar tener que salir a trabajar por cualquier precio y te puedas poner a terminar el secundario, por ejemplo. Claro. Uh-huh. Digo que eso no es menor, porque también está comprobado cómo incide el nivel educativo uh-huh. en las condiciones laborales que uno después puede acceder a estar y el nivel de ingreso que va a tener consecuentemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad que los beneficios de una medida como esta y de una decisión como la presidenta de encarar este proceso, que ya estaba bastante consensuado en la sociedad, pero hay que tomar la decisión de llevarlo adelante, invertir los recursos al respecto, y ahí claramente la presidenta de la nación dio el paso para adelante y marcó la agenda, ¿no? Es una muy buena noticia en términos de ir modificando y garantizando no asistencia, sino derechos para todos los sectores de la sociedad y no solo para unos pocos, ¿no? Donde todos nos podamos sentir representados en este proceso y se realice una distribución más equitativa y más justa de la renta. Bárbaro. Bueno, Roxana Mazzola, especialista en políticas sociales, autora del libro, ¿cómo se llama el libro sobre la OAH? Nuevo Paradigma, la asignación universal por hijo en la Argentina. Fue Bien. Publicado a través de Editorial Prometeo. Uh-huh. ¿Y se encuentra en cualquier librería? Y se encuentra en cualquier librería, sí, del país, en las principales distribuidores, y si no, ahí a través de la Editorial Prometeo también. Perfecto. Bueno, vos sos también directora de un centro de estudios, ¿cómo es que se llama? Así es, soy directora del Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas CEDET, que estamos integrados también por jóvenes profesionales, cada uno especializado en diferentes temáticas, donde nos dedicamos a trabajar, a evaluar políticas, a monitorear políticas públicas y a realizar investigaciones de este tipo, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por haber participado, entonces. No, muchas gracias a ustedes por la comunicación y siempre estoy predispuesta para lo que requieran, para seguir debatiendo sobre medidas tan importantes como estas y cambios en nuestra historia tan destacables, ¿no? Seguramente lo vamos a hacer. Bueno, que tengas una muy buena noche. Bárbaro, hasta luego. Espacio Publicitario. Este año apuntamos alto. Pobreza cero. Colecta anual de Cáritas, 8 y 9 de junio. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país o llama al 0810-222-74827. Este domingo, desde las 14, Informe 1070. Investigaciones y entrevistas a fondo para saber todo lo que pasa en nuestro país. Informe 1070, con Lorena Guglielminotti, por Mundo AM 1070. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Bueno, ya entramos en el último bloque, un programa que se consumió en parte entre la presentación, digamos, referida a lo que ha sido esta década ganada, y la mayor parte del programa se la llevó esta entrevista con Roxana Mazzola, pero bien se lo merecía, porque realmente un tema muy interesante sobre el cual no abundan los análisis tan exhaustivos, digamos, ¿no? Siempre se pueden analizar las cuestiones cuantitativas, por ejemplo, cuánta gente lo recibe o cuánto es lo que se recibe y entonces qué, para qué puede servir eso. Pero las cuestiones más de fondo, no existe mucho trabajo al respecto. Y aparte que hay muchos prejuicios rondando que necesitan respuestas científicas, ¿no? Como una cuestión de los mitos. Exacto. De que se usa, lo que decía recién Roxana, que se usa la plata para el casino, para el juego, para... y para no sé qué otras cosas más, y cuando en realidad la evidencia es tan abrumadora que destierra estos mitos por completo. Relacionado con el tema, porque no nos alejamos mucho, con el tema de la mujer, con el tema de la familia y con el tema de los niños, pasó lo que fue de estos 7 días, del 20 al 27 de mayo, la semana del parto respetado. Hay una ley en la Argentina, una ley nacional, que es la Ley Nacional del Parto Respetado, que fue aprobada. ¿Qué significa el parto respetado? Parto respetado es simplemente la cuestión de el respeto y de la obediencia de lo que son los derechos básicos de la mujer a la hora de, quizás, lo que es el momento más significativo o más trascendental de su vida, que es dar un hijo. Por parte de la comunidad médica y de la comunidad administrativa de un hospital y, las digamos, hasta se podría llegar a la sociedad en general desde el punto de vista de respetar a la mujer que llega a un hospital a dar a luz. Y no que suceda como en algunos casos ha sucedido y hay hospitales denunciados. Me trae recuerdo a algunos hospitales de Tucumán, por ejemplo, donde a la mujer embarazada que llegaba, principalmente hospitales públicos con la mayoría de los asistentes provenientes de clases bajas, de poblaciones realmente muy pobres, y muchas mujeres eran realmente maltratadas, acusadas de prostitutas, se les negaba, digamos, el derecho a quejarse, porque ahora te quejas, pero bien que antes lo disfrutaste. Bueno, toda una serie de humillaciones insultos, realmente increíbles, y que partan de médicos, de personas no con una responsabilidad y un nivel, digamos, de bueno, principalmente eso, de responsabilidad sobre el cuidado de las personas. Uh-huh. Es realmente indignante. Bueno, los ejemplos que vos estás dando son, digamos, los más grotescos y los más puntualmente los que más, digamos, viven las mujeres de bajos recursos. Pero hay otros acontecimientos que se dan a la hora de dar a luz, que son, por ejemplo, esta cuestión de retrasar o adelantar un parto, de manipular, de darle medicamentos a la mujer que no ha pedido o que ha rechazado. La cesárea, esta cuestión de hacer cesárea por hacer cesárea compulsivamente. Sí, porque todo forma parte de un engrosamiento de los recursos que se terminan utilizando y que se facturan y obviamente se cobran. Por darte un ejemplo, en el sector privado, en todas las clínicas privadas donde se realizan partos, el 60% son cesáreas. Claro. Y en el sector público son el 20%. Claro. Sí, y no se conoce que en el sector público haya un índice alarmante de muerte de recién nacidos, porque se los induce a un parto natural en lugar de una cesárea. Exactamente. La cesárea es un recurso, digamos, excepcional por una cuestión particular de la situación de la mamá, de la situación del bebé, de cómo viene, digamos, el parto. Pero no debería ser masivo, sino que, digamos, lo masivo debería ser el parto natural. La cuestión es que esta ley fue aprobada hace 9 años y recién todavía faltan 8 provincias que, digamos, la reglamenten y la apliquen a su particularidad local, es decir, que aprueben normativas provinciales. Las provincias que todavía no tienen una ley local, o sea, que no aplicaron esta ley a nivel puntual, son Chubut, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero. Una de las provincias que marca la diferencia de alguna manera es Chaco, donde existe una normativa particular para respetar el parto, especialmente en las poblaciones de pueblos originarios, donde es un ritual distinto, donde hay otras costumbres, donde, digamos, se entendió que hay una diferencia, digamos. La ley nacional trata de que se masifique esta cuestión del parto respetado, pero cada provincia debe bajarla a su realidad, digamos. Pero llama mucho la atención que la provincia de Buenos Aires no lo tenga, cuando tiene 66 maternidades, en principio, donde se da de alguna manera un cumplimiento intermedio de lo que es este parto respetado. Lo que implica lo que indicó este informe que publicó Página 12 esta semana es que, si bien hay muchas provincias que adhirieron, el cumplimiento se da en forma dispar. O sea, hay provincias que adhirieron y el cumplimiento todavía no es el indicado, y hay provincias que no adhirieron, pero han avanzado en el cumplimiento, por lo menos per se. La idea es que esto sea más o menos homogéneo en todas las provincias y que todas las mujeres, a la hora de parir, sean respetadas. Porque hay mujeres que no desean que se les apresure el parto ni que se les atrase, no desean ser maltratadas por las enfermeras. Uh-huh. Muchas enfermeras maltratan, insultan o manipulan las primerizas, sobre todo, porque no hay experiencia. Esta ley contempla que sean acompañadas por su marido, por su pareja, por su compañero, y muchas mujeres son apartadas del papá de la criatura o de quien ellas desean que sean acompañadas. Digamos, hay mucho maltrato, incluso en el ámbito privado. Sí, entonces, es cuestión de concientizar de que la mujer, más allá de que sea primeriza y de que no tenga experiencia, que conozca sus derechos a fondo y que sepa que el momento del parto es exclusivamente de ella y no de los médicos, que la deben asistir en un momento, pero que ella es la que maneja los tiempos. Bien. Bueno, llegamos al final del programa. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Ya seguramente la próxima semana contaremos en la mesa nuevamente con Mariana Prado, que retorna de sus largas y merecidas vacaciones. Gracias, Rocío Balbán, por acompañarme como siempre. Y gracias a Jorge Aguayo, que hoy